capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20 nos dice, si podemos ponernos de pie para leer esa parte de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra transforma. Tú eres nuestro Salvador y tú dejaste tu palabra para guiarnos en esta vida que vivimos aquí en este mundo. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pablo dice: no anden borrachos, pero sí anden llenos del Espíritu Santo. Yo estaba mirando el cambio de año y salí afuera el día 31, cuando empezamos el día 1 en la madrugada, y mucha gente afuera, y se veía mucha gente con una taza de vino en la mano, y bebían y felicitaban unos a otros, y vecinos que nunca me saludaban en ese día. Y entonces, porque estaban ya llenos de alcohol y ya se reían, se saltaban, unos se tiraban, otros se abrazaban, otros echaban cosas afuera, hicieron una fogata ahí cerca de la casa y echaban diferentes cosas, y la gente, mucha gente borracha, ¿no? Y empezaron a hacer cosas que normalmente no harían, pero como están bajo la influencia del alcohol, ellos hacen cosas, como ustedes ya saben, como son cosas raras. Pero entonces Pablo aquí, el alcohol es algo que siempre estuvo en la humanidad. En el tiempo de Pablo también había ese tipo de cosas. La gente iba a los templos. En Efeso estaba el templo de la diosa Diana. Y ahí ellos hacían los cultos a Diana y bebían y hacían diferentes cosas en honor a Diana. Entonces Pablo aquí hablando a los cristianos en Éfeso, Pablo estuvo en Éfeso un tiempo y predicó ahí, y él está hablando a sus hermanos ahí en Éfeso y dice que no se embriaguen más con vino como lo hacían antes, pero que ahora estén llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y eso es el mensaje que quisiera traer en esta mañana y en esta serie de ser llenos del Espíritu Santo. Es algo mejor que el alcohol. ¿Ah? Pablo está diciendo aquí que esto es lo que tenemos que vivir ahora, es lleno del Espíritu Santo. Y Pablo empieza a mostrar cómo somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Él dice aquí, el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una característica de estar lleno del Espíritu Santo es cantar, es alabar. Amén. No es hacer cosas. A veces uno dice, ese está lleno del Espíritu Santo porque se tiró en el suelo y dio muchas vueltas. Tal vez está expresando de una forma, pero la característica que Pablo habla aquí es cantar, cantar en vuestros corazones, cantar, adorar a Dios. Él dice, sed lleno del Espíritu Santo. Él no está diciendo aquí, vayan a alguien, que alguien ponga la mano sobre ti y serás lleno del Espíritu Santo. Él está dando una orden. ¿Amén? ¿En tu Biblia también aparece lo mismo? Él dice aquí, sed llenos. Él está diciendo, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No es que alguien te va a poner a ser lleno, es que es mi necesidad, es mi obligación, es mi responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces la gente saca la responsabilidad de ser lleno del Espíritu Santo de su vida y la pone en otra persona o en la iglesia o en el pastor. Y la responsabilidad de ser lleno es cuando yo voy a la iglesia, seré lleno del Espíritu. O cuando alguien ore por mí, seré lleno del Espíritu. Pero Pablo dice aquí, es tu responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Y él empieza a decir que el que está lleno del Espíritu Santo, él se canta hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo el mundo canta. No solo los cristianos, ¿no? Usted sabe que el joven que está enamorado canta para su novia una, ¿cómo se dice esas canciones que cantan de enamorado? Una serenata, ¿no? ¿Cuántos recibieron serenata aquí? ¿Nadie? Ay, no. Yo tampoco, o sea que bienvenido al club. Ellos cantan serenatas porque están enamorados. Los aficionados cantan cuando están en un estadio lleno de aficionados y su equipo está ganando, ellos empiezan a cantar. Cuando en la escuela tal vez tú cantaste el himno nacional de tu país y eso representa algo para tu vida. Una madre canta para su bebé para que duerma, le hace una canción, le canta una canción para que duerma. Unos cantan de alegría, otros cantan porque están tristes. La música es una expresión de nuestra alma. La música, con la música nosotros expresamos lo que estamos sintiendo, lo que queremos, lo que deseamos. Y entonces, la pregunta es, si podemos usar esta expresión del alma para tantas cosas, ¿podemos usarla para Dios? ¿Podemos cantar a Dios? La Biblia dice que antes no podíamos hacerlo porque estábamos muertos en nuestros pecados. No podíamos llegar delante de Dios y expresar con nuestra alma un cántico, un salmo a Él. Pero vemos en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos cantar a Él, pero Él nos sacó de ahí. En mismo Efesios versículo 2, capítulo 2, versículo 3 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros andábamos en el mundo, vivíamos en el mundo bajo el pecado y nosotros pertenecíamos, nuestra alma adoraba al príncipe de este mundo. Nuestro coro, nosotros pertenecíamos al coro de este mundo. Nosotros estábamos entonados con ellos. Nosotros cantábamos lo que ellos cantaban. Nosotros vivíamos según los deseos de la carne, del sistema de este mundo. Pero vemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. Diga junto conmigo, pero Dios, aleluya, gloria a Dios. Todo eso éramos antes, pero Dios. Vivíamos de una forma que estaba lejos de Dios, inundados en el pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, nos rescató, nos sacó de allá y nos sentó en un nuevo coro, aleluya. Pertenecemos ahora a un nuevo coro, a new core, Ahora somos de Cristo. Aleluya. Y dice aquí que estamos sentados con Él. Y por eso, por ser parte de esto, nosotros ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque ahora somos de Cristo. Aleluya. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando cantamos. No hay ninguna fórmula extra especial que solo algunas personas pueden ser llenos del Espíritu Santo. Solo algunas personas que tienen algo especial. No. Pablo dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo. Es un orden para todos. Y él muestra aquí cómo son los que son llenos del Espíritu Santo. Él dice, esos están siempre cantando. Y un desafío para este año es cantar. Diga junto conmigo, cantar. Aleluya. Venga lo que venga, yo voy a cantar. Yo voy a glorificar a Dios. Yo voy a exaltar su nombre. ¿Sabe? Muchas veces nosotros dejamos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu a otras personas. Y pasamos todo el año esperando que el Espíritu Santo venga de una forma sobrenatural y nos llene. Siendo que el Espíritu Santo dice, no, yo ya estoy aquí. La responsabilidad ahora es tuya de estar lleno, de ser lleno. Escuchaba una historia de un predicador que vino a predicar una vez en un lugar. Y una hermana fue. Y la hermana se sintió tan llena del Espíritu Santo. Y estaba tan contenta. Y wow, y dijo. Y avisó a todo el mundo que el predicador iba a volver a ese lugar. Y la segunda vez que vino el predicador predicó y tal. Y después la hermana no se sintió nada llena del Espíritu Santo. Se sintió como vacía. Y ella fue al predicador y dijo, escucha, ¿qué ha pasado? Porque la primera vez yo me sentía tan llena del Espíritu Santo. Pero la segunda vez yo vine y no sentí nada. ¿Qué pasó? Y el predicador le dijo, es que la primera vez tú viniste a buscar a Dios. La segunda vez viniste a buscar de mí, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Amén. Cuando nosotros vamos a buscar a Dios, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo, no importa quién esté predicando, no importa si es un super predicador o menos predicador, tú vas a sentir la presencia de Dios porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya, somos llenos del Espíritu Santo. Muchos dicen, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿en realidad quieres que alguien te controle tu vida 100%? Muchos dicen, yo quiero ser lleno de Él, pero en realidad no están dispuestos a que el Espíritu Santo tenga 100% control. Aleluya. Al Espíritu Santo sea el que controle su vida. Ellos quieren dar 80% a Él, pero los 20% no lo van a entregar. Y entonces dice, pero yo no siento nada porque no estás dando todo. Tenemos que entregarnos todo a Él. Tenemos que servirle 100%. Muchos les gustan la idea de ser lleno del Espíritu Santo, pero no realmente quieren entregar todo. Aleluya. Que este año, 2021, sea un año donde el Espíritu Santo tenga total control en nuestras vidas. Y a veces hay parte de nosotros que nosotros no sabíamos que todavía tenemos el control. Y el Espíritu Santo nos habla y dice, aquí yo quiero entrar, abre por favor esta puerta. Y nosotros decimos, no, pero aquí todo está bien. Aquí, en esta habitación, todo está ok. Y él, no, pero yo quiero entrar. Y muchas veces nosotros decimos, no. Y el bueno dice, ok, lo dejamos. Pero que este año, hermanos, sea el año que nosotros digamos, Espíritu Santo, aquí tiene todas las llaves de todas las habitaciones de mi vida, de mi corazón. Quiero ser lleno. Amén. Quiero ser lleno de tu presencia. Entonces Pablo dice, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Él dice aquí, por medio de alabanzas. Los que quieren ser llenos del Espíritu Santo tienen que cantar. Aleluya. Amén. Tenemos que cantar, tenemos que adorar a Él. Por eso cuando venimos a la iglesia cantamos, porque es nuestro anhelo, es cantar, es glorificar a Dios. Cuando dejamos de cantar, cuando dejamos de glorificar, ya va, algo va cambiando en nuestra vida. Amén. Que la alabanza esté en nuestro corazón. El versículo 19, Él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es interesante ver aquí en el versículo 19 que Él dice, hablando entre vosotros. ¿Cómo está en holandés? ¿Quién lo tiene en holandés? El versículo 19. Efesios 2, 19. ¿Alguien lo tiene en holandés? Ya. Yeah. Efesios 2, 19. Perdón, 5, 5, 19, 5. Sí, aquí está en la pantalla. Léelo. Ya. Amén. Entonces Pablo dice que nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros nos encerramos en una habitación y estamos cantando solos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso dice aquí? No, él dice cantando entre los hermanos, unos a otros. Él dice, nosotros somos llenos del Espíritu Santo al someter al cantar en Psalm Singer, cuando cantamos unos a los otros. Hay un misterio aquí, que la llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros cantamos juntos. Cuando nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, cantamos juntos. Hay una llenura del Espíritu Santo. Ahí es que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Están conmigo en esta mañana? Está escrito aquí, yo no puedo hacer nada con el texto, no lo puedo cambiar. Él dice, cantando, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que tenemos que cantar con los demás y cantar con el corazón. Queremos ser llenos del Espíritu Santo en 2021, tenemos que cantar con nuestros hermanos, participar con ellos y cantar también nuestros corazones, testificando de las maravillas de Dios. Y esto lo vemos también en el cielo. En el cielo vemos que los ángeles cantan uno al otro. Vamos a ver esto. Isaías 6, versículo 3. Nos dice en holandés. En español dice, ellos se decían al uno al otro. ¿Decían a Dios? No, el uno al otro. Pablo también aquí en Efesios dice que nosotros tenemos que cantar al uno al otro. Entonces los serafines decían el uno al otro que santo, santo es el Señor. Cuando tú ves tu hermano y dice, hermano, hermana, gloria a Dios, santo es Dios, Santo es su nombre, Él es poderoso, Él es grande. Estamos testificando uno al otro. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando no estamos murmurando uno al otro, sino testificando de Dios uno al otro. Gloria a Dios. Entonces, Pablo dice que nosotros tenemos que hablar uno al otro, alabar juntos a Dios, y vemos eso también en el cielo. Como los serafines declaran uno al otro la gloria de Dios. Aleluya. ¿Están conmigo en esta mañana? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es glorificar a Dios con tus hermanos. Es decir a tu hermano: oye, nuestro Dios es grande, es maravilloso, es poderoso. Oye, nuestro Dios nos da fuerza, nos ha levantado en este día. Él nos ha hecho llegar al año 2021. Glorificamos su nombre en esta mañana. Glorificamos su nombre porque Él vive para siempre. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo se glorifica en nuestras vidas. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban en la prisión en Hechos 16:25 y ellos empezaron a cantar, a glorificar a Dios, y de repente las prisiones se abrieron y ellos pudieron salir. Dios envió un ángel para sacarlos. Aleluya. Tenemos que alabar a Dios en todas las circunstancias. Aleluya. Aquí dice, sí, en Hechos 16:26, que vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y en el instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, porque estaban dos hermanos cantando. Aleluya. Fuimos llamados para cantar. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener una vida de cántico. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 nos dice Pablo que ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí otra vez Pablo diciendo, cuando nos reunimos, cantamos, glorificamos a Él, glorificamos a Él, aleluya. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el coro solitario? ¿Ah? De una sola persona. Un coro van en persona no existe, porque si es una persona no es coro, y si es coro no es una persona. Dios nos ha llamado para hacer coro, para cantar juntos como sus hijos, para glorificar a Él juntos. Y el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo cuando queremos cantar con nuestros hermanos, cuando queremos glorificar con nuestros hermanos. Antes de la creación del mundo, los ángeles ya cantaban. Veamos aquí en Job 38 versículo 7. Job 38 versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí Dios hablando con Job y diciendo sobre antes de la creación, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú, Job, antes que todo fuera creado? Cuando los ángeles alababan a Dios, cuando estaban adorándome, ¿dónde estabas tú? Dios cuestionando a Job. Aquí vemos que la adoración es antes de la creación del mundo. Y es un privilegio adorar a Dios. Es un privilegio, hermanos, cantar a nuestro Dios. Por eso que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, queremos cantar a Él. Queremos glorificar su nombre. Porque es nuestra identidad ahora. Pertenecemos al coro celestial. Aleluya. La alabanza tiene que estar en nuestra vida en este año de 2021. Al final del todo, en Revelación capítulo 19 versículo 5 a 7 nos dice Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso, todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y aquí vemos que ellos están cantando uno al otro. Wow, desde el principio, ahora y en la eternidad estaremos declarando unos a otros la grandeza de nuestro Dios. Aquí al final, en Apocalipsis, Juan dice aquí que ellos decían, aleluya, porque nuestro Dios reina. Gocémonos, alegrémonos, aleluya, y démosle gloria, aleluya. Cuando ve a tu hermano triste, alegrémonos y démosle gloria, aleluya, porque Él reina, gloria a Dios. El hombre y la mujer que está llena del Espíritu Santo quiere adorar a Dios con sus hermanos. Quiere que todos cantemos juntos a Él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes? A veces es un poco, nosotros como evangélicos, como cristianos evangélicos, tal vez tenemos una tendencia que se ve mucho, que la iglesia se ha vuelto en que unos cantan adelante y los demás siguen o escuchan. Y algo bueno que tienen las iglesias tradicionales es que cuando venía a la iglesia, todos tenían su librito con las canciones y todos cantan. No es un grupo que cantan, sino que todos cantan en un solo coro. ¿Ustedes han visto alguna vez en las iglesias protestantes o las iglesias tradicionales? Todos cantan porque ellos ven que todos tienen que cantar juntos. Y nosotros hacemos lo mismo, pero a veces se puede pensar que los que están adelante cantan y yo escucho y yo me siento a ver. Y no es así. Bíblicamente nosotros tenemos que cantar a Dios juntos. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando venimos a la casa de Dios a cantar a Él con mis hermanos, voy a la casa de Dios a adorar a Él con mis hermanos, voy a la casa de Dios a escuchar su palabra con mis hermanos, a glorificar, a testificar de Dios a mis hermanos. Aleluya. Algunos piensan que solo tienen que testificar de Dios a los que están afuera. Eso está bien. Pero aquí, hasta en la eternidad, seguiremos testificando y hablando de Dios a nuestros hermanos, diciendo: glorifícalo porque Él es grande, glorifícalo porque su misericordia es para siempre, glorifiquémosle porque Él es poderoso. Vamos a estar llenos de gozo porque Él ha hecho grandes cosas. Aleluya. Esta es nuestra tarea si queremos ser llenos del Espíritu Santo este año. Cantar como nunca antes. Mateo 26:30 nos dice que Jesús también cantó. Amén. Cuando Él estaba en la cena, aquí dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando Jesús cantó solo el himno, ¿no? Cuando todos cantaron juntos el himno. Otra vez, unión, un coro. Dios quiere ver coro. Punto. Amén. Dios quiere ver coro en su iglesia. Él quiere ver que sus hijos alaben juntos. Y esto es estar lleno del Espíritu Santo. Puede ser que alguien tenga un talento especial de cantar y muy bonito, pero la intención no es que nosotros nos sentemos a mirar a alguien cantar. La intención es que todos cantemos y adoremos a Dios juntos. Y como vimos en Isaías, como vimos en Revelación, Más uno canta, más uno quiere cantar. Aleluya. Porque uno va cantando al otro. En Isaías vemos como los serafines, uno cantaba al otro, glorificando a Dios. En Revelación también decían, cantemos, gocémonos. Uno va motivando al otro y el otro. Y así el coro se transforma en un coro eterno que nunca para. Aleluya. Cuando estás desanimado, tu hermano dice, cantemos, gocémonos, porque Él es digno. Cuando tu hermano está desanimado, tú dices, levántate, adoremos su santo nombre, porque Él reina para siempre. Y nunca para el gozo y la alegría de cantar a Dios, porque juntos, como iglesia, estamos llenos del Espíritu Santo, adorando su santo nombre. Aleluya. La adoración a Dios tiene que ser algo como la comida. No se puede quedar un día sin adorar. No se puede quedar un día sin glorificar su nombre. Venir a la casa de Dios, adorar a Él, tiene que ser algo como comer. Como no puedo quedar tanto tiempo sin estar junto con mis hermanos adorando a Él. Porque este es mi llamado. Yo quiero vivir una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a llenar las personas, hermanos, para vivir una vida individualista, porque Él no es individualista. El Espíritu Santo es para la iglesia, el cuerpo. Amén. Él no va a estar llenando a alguien para vivir una vida individualista. Él llena la iglesia porque esta es la tarea por la cual Él vino a estar en este mundo, para llevar la novia de Cristo. Entonces Él nos llena a todos. Y cuando estamos unidos, cantando y glorificando a Él, estamos llenos del Espíritu. Aleluya. Estamos llenos del Espíritu. Estamos llenos de Él. San Agustín, un teólogo, digamos, que vivió en los años 300, él escribió bastante cosa. Agustín dice, con todo quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleite en alabarte. Porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Aleluya. Dios nos ha creado de una forma tan especial que solamente cuando adoramos y glorificamos su nombre somos saciados. Más alabamos, más glorificamos, más nos llenamos de gozo. Por eso nunca pararemos de adorar. Porque en la eternidad, más tú cantas, más gozo. Pero tú puedes imaginar gozo eterno, donde tú dices a tus hermanos, tú dices a los ángeles, alabémosle, glorifiquémosle. Él vive para siempre. Él tuvo misericordia de mí. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si será así, pero yo pienso que en el cielo, tal vez vamos a recordar alguna cosa y decir, alabémosle, porque yo estaba en el pozo y Él me sacó del pozo. Alabémosle, porque yo estaba en el pecado y Él me purificó. No sé si vamos a recordar todo lo que hemos vivido, pero cuando recordemos algo, vamos a alabar a Él. Porque vamos a decir, cuán grande ha sido nuestro Dios. Estábamos perdidos, llenos de pecado, íbamos en dirección al infierno y Él nos rescató. Alabémosle, gocémonos. Aleluya, gocémonos. Debemos volver aquí a Revelación capítulo 19, donde hemos leído Él dice aquí, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Estaremos glorificando a Dios porque Él nos preparó para estar con Él. Aleluya. Aleluya. Cuando estamos llenos del Espíritu, adoramos a Él. Venga lo que venga, porque sabemos que Él nos está preparando. Aleluya. Cuando vengan tiempos difíciles y uno quiere darse por vencido, empiece a cantar y diga: gloria a Dios, aleluya, porque tú me estás preparando para este gran día. Gloria a Dios en las alturas, porque tú estás conmigo en todos los tiempos. Cuando venga la enfermedad, cuando vengan tiempos difíciles, cuando vengan las tribulaciones, exaltado sea el nombre del Señor. Cuando alguien te llame para darte fuerza, para fortalecerte a ti, porque tú estás en un tiempo difícil, tú le vas a contestar: exaltemos y glorifiquemos a Él, porque Él tuvo misericordia de mí cuando yo estaba en el lodo y me levantó. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Es cuando la alabanza fluye en nuestras vidas. Cuando tenemos el deseo de cantar, de exaltar su nombre, de decir a mi hermano: hermano, levántate y adoremos juntos. Aleluya. Glorifiquemos su nombre juntos. Aleluya. Exaltado sea su nombre para siempre. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Tengamos el hábito de alabanzas. Empezar el día con alabanza, de cantar a Él, glorificar su nombre. Aleluya. De venir a su casa a adorar, a cantar juntos aquí. Busque a alguien para cantar junto en la casa. Si tienes a alguien ahí que puede cantar junto contigo, canten juntos a Dios y declaren la maravilla de su nombre. Por ejemplo, a veces yo canto con mi esposa, con mis hijos, y hay algo especial cuando se canta junto con otra persona, porque esto es lo que quiere el Espíritu Santo, que cantemos juntos. Visite a un hermano o una hermana y canten juntos, oren juntos, cantemos juntos a Él. Cuando alguien entre en nuestra casa, que vea que es una casa de adoración, que la música, el cántico, la adoración a Él está ahí presente. Cuando alguien entre a nuestro carro, que vea que es un lugar de adoración, que la música, que la adoración a Él está ahí. Cuando alguien vea nuestro teléfono, tú olvidas tu teléfono en algún lugar y alguien lo coge, tú no te vas a preocupar, amén. Hay algunos que se preocupan cuando alguien le coge el teléfono: uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué va a ver de mi teléfono? No, te vas a estar tranquilo, porque tu teléfono es un aparato de adoración a Dios. Lo único que van a ver es adoración a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No van a ver chisme, no van a ver cosas raras, porque es de adoración a Dios. Cuando alguien prenda tu televisor, va a ver un aparato de adoración a Dios, donde la música, el cántico a Dios está siempre presente. Aleluya. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Venga lo que venga, no puede cerrar nuestras bocas, porque nosotros pertenecemos al coro eterno. Aleluya. Yo pertenezco al coro eterno. Yo sé que mi voz no es la mejor que hay, pero Él me va a afinar cuando llegue allá de una forma que es impresionante. A ver, hermana Gloria, estaremos ahí con una voz tremenda. Nosotros mismos nos vamos a asustar en nuestra voz. Digo, wow. Porque aquí la palabra de Dios dice que en Revelación era como estruendos, era como voces fuertes de poder, de autoridad, que declaran la gloria de Dios. Aleluya. Ay, ay, ay. Yo no sé de ti, pero ya estoy preparando mi voz. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, no es un misterio ser lleno del Espíritu. Pablo no dice aquí ser lleno del Espíritu Santo y vayan a hacer diferentes cosas, diferentes rituales. No, él dice: sed lleno del Espíritu Santo, cantando, alabando, glorificando a Dios con tus hermanos, unos a los otros y en vuestro corazón. Aleluya. Seamos llenos del Espíritu Santo en este año. glorifiquemos a Dios más que nunca. Más que nunca. Que estemos siempre exaltando su nombre, gozosos en su presencia. Gloria a Dios. Y que el mundo vea que somos de un coro diferente. Que nuestras vidas es de alabanza y de adoración. A veces la gente me pregunta, pero yo puedo escuchar otras músicas y cantar otras músicas que no son de cristianas. Yo digo, pues puedes, pero eres de este coro, vas a seguir el coro de ellos. Amén. Vamos a seguir el coro de ellos. Nosotros tenemos un coro impresionante, el mejor que hay, el eterno. Tenemos las mejores alabanzas, tenemos las mejores palabras, los mejores salmos. Y vamos a tener que buscar prestado del mundo o volver a los coros antiguos. No, yo tengo algo especial en mi vida, y es que a mí me aceptaron, me hicieron la auditoría, me miraron. Y tú sabes esos programas de que miran a los cantantes y dicen que sí o que no. A mí Dios me miró y dijo, sí, ven. Y yo no tenía la mejor voz, pero Él me llamó para su coro. Él te llamó para cantar para Él. Él te ha escogido como un instrumento, como alguien que canta a Él. Aleluya. Y más cantamos, más glorificamos. Más cantamos, más queremos cantar. Muchas veces, mira, voy a dar un ejemplo. Muchas veces nosotros queremos glorificar a Dios y el Espíritu Santo está en nosotros y nos quiere llenar, pero el Espíritu Santo nos toca, te toca a ti, pero no haces sonido. ¿Tú te imaginas yo coger la guitarra, tocarla con toda mi fuerza y hacerlo así y ella no sacar sonido? Yo la cogería y la rompería. Pero el Espíritu Santo es más paciente con nosotros, ¿no? Pero muchas veces el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos toca y nosotros no producimos sonido. No producimos sonido y Él está... Y el pastor dice, levantemos nuestras manos a adorar a Él. Y nosotros, y el Espíritu Santo, un instrumento siendo tocado y no produciendo sonido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hermanos, el Espíritu Santo nos toca todos los días está con nosotros. Cantemos a Dios, glorifiquemos a Él, produzcamos sonidos a Él. El apóstol Pablo dice, salmos, himnos, cánticos espirituales, produzcan sonidos a Él. Aleluya. Gocémonos en su presencia. Aleluya. No miremos las cosas que nos vienen a quitar nuestra atención y dejemos de producir sonidos. No, Él está en mí, Él me está tocando todos los días y todos los días yo produzco sonidos para Él. Amén. Que antes que tú sientas algo ya estés produciendo sonido. Aleluya. Y glorificando su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Levantémonos en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Y produzcamos sonidos a Él. Seamos este hombre, esta mujer, que siempre estamos produciendo sonidos a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre en esta mañana. Aleluya. Que estemos siempre dedicados a Él, expresivos a Él. No deje que Él te toque y no salga sonidos de tu boca. No deje que Él te toque y no salga alabanzas de ti. No deje que Él te toque y no salga salmos de tu vida. No deje que Él te toque y tu corazón no responda con sonidos. Oh, aleluya. Oh, Santo Dios. Aleluya. Glorioso Dios. Contigo. Cantemos juntos esta canción esta mañana. Siempre queremos estar contigo, Jesús. Aleluya. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Aleluya. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Aleluya. Maravillas de Él. Él es poderoso, Él es glorioso. Aleluya. Anhelo conocerte más. Aleluya. Te queremos conocer, Jesús. Vivir separados para ti. Adorarte, oh Dios. Estamos llenos del Espíritu en esta mañana. Lo único que quiero es agradarte. Glorificando a Él. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre estaremos cantando en su presencia. Amor. Amor. Que me rescató. Que me limpió. Él nos limpió. Aleluya. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, oh amor. Te adoramos, oh Dios. La bache de la masa. Por tu gracia y tu perdón, amado Dios. Glorifiquemos a Él, porque Él es digno. Él ha preparado su novia. Aleluya. Cada día nos está preparando. Presencia de Dios, que sea más de Él, más ganas de cantar a Él en este año, ganas de glorificarle, ganas de exaltarle, ganas de exaltar a Él con tus hermanos, ganas de glorificar su presencia. Alabanza, alabanza, alabanza. Que la alabanza esté en nuestros labios en este año, que los cánticos salgan fluyendo en nuestras bocas. Gloria a ti, Jesús. El año 2021 sea un año de alabanza, un año de glorificación a nuestro Dios. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor. Aleluya. Aleluya. Amado Dios. Te adoramos, oh Dios, aleluya. Te glorificamos, oh Dios, aleluya. Gracias por tocar nuestras vidas todos los días, cada momento, cada instante. Danos un año, Señor, de adoración. Que nuestras vidas estén llenas de adoración este año, Dios. No te pedimos dinero, no te pedimos cosas extras. Te pedimos que podamos adorarte todos los momentos en nuestras vidas. Que estemos llenos de tu Espíritu, oh Dios, para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti, oh Dios. Que nuestra voz cada vez sea más y más parecida a la voz que tendremos en el cielo de adoración y de cánticos a ti. No nos dejes quedar mudos en medio de toques de tu Espíritu Santo. No nos dejes, Señor, quedar en silencio mientras tu Espíritu Santo ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Que la alabanza fluya en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta misma actitud, en esta mañana, seguimos glorificando su nombre con la participación de la Santa Cena. Gloria a Dios. Y quisiera pedir a, no sé si mi esposa ya no está, a hermano Elvis, si puede partir el pan. O mejor, no sé si ella viene, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, porque ella fue a... Vale.